Arzola, en la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 13 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Titulares en la FM desde Medellín. El Ministerio de Salud ha confirmado que los casos de coronavirus en Colombia se elevan a 150.445. Sin embargo, tras alcanzar 63.451 personas recuperadas y 5.307 muertes, la cifra de casos activos se sitúa en 81.360. En el más reciente balance se reportan 5.083 nuevos casos y 188 muertes. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dado a conocer cuáles son las zonas de la capital que entran en cuarentena estricta a partir de hoy lunes 13 de julio hasta el 23 de agosto. El primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tujuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno, del 27 de julio al 9 de agosto, la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, Barrios Unidos, Engativá y Suba, entre el 10 de agosto al 23 de agosto. El presidente Iván Duque aclaró que todavía en Colombia no se puede hablar de un pico de contagios por COVID-19. Acompañada de la Defensoría del Pueblo, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien permanecía huyendo de la justicia, finalmente se entregó a las autoridades en la capital de La Guajira, en instalaciones del Comando de la Policía Nacional. Y mientras en Cataluña, España, se dobla la cifra de contagios por nuevo coronavirus, en el Reino Unido se reportan 21 nuevas muertes. En Italia, 9 personas más. Los nuevos casos de coronavirus en la región española de Cataluña casi se doblan en un día. Alcanzaron los 816 desde los 361 que se había registrado el sábado. Son las 5:02, hablamos de deportes. Algo inédito, el podio robótico, entregado el premio a Lewis Hamilton tras ganar la fórmula. 5:02, yo soy Azuri Chamá, las noticias y los titulares desde la ciudad de Medellín. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 5:03. Empezamos hoy con el aislamiento, la cuarentena por localidades en Bogotá. Hoy estamos funcionando con un decreto que deja a la ciudad operando parcialmente por localidades. Vamos a tener desde muy temprano informes con nuestros reporteros en varios lugares de la capital para reportarles cómo se lleva a cabo esta idea, esta propuesta que se da en medio del coronavirus y de lo que muchos consideran el pico de la pandemia en nuestro país y en nuestra capital. Vamos a arrancar en las calles precisamente con Alejandra Uribe para conocer cómo está la situación, qué está pasando bien temprano en la capital. Aleja, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy inicia el primer grupo de cuarentena estricta en Bogotá, que irá hasta el 26 de julio. Para que todos nuestros oyentes conozcamos y todos nos enteremos de cómo va a estar esta jornada, saquen lápiz y papel, porque son 8 localidades: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. En esta zona se concentran 2,4 millones de bogotanos, es decir, están el 30,5% de los casos de contagios de Bogotá, que hoy llega a los 49.644 casos. ¿Qué va a pasar en estas zonas esencialmente? Pues se va a cerrar todo el comercio que no sea esencial. Estamos hablando de peluquerías, estamos hablando de ferreterías, y solo quedarán aquellos comercios de abastecimiento, bien sea de alimentos o también, Luis Carlos, bien sea de medicamentos. Así habló la alcaldesa Claudia López. Absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio no, de bienes no indispensables. Vamos a volver a tener 15 días en esas localidades del 13 al 26 de julio, como las hicimos al principio de la cuarentena. Todos en casa. Todos en casa. ¿Qué va a pasar también en esas zonas? Habrá ley seca. Las obras, como decía la alcaldesa, se cancelan siempre y cuando los trabajadores trabajen en otras localidades, porque claramente no podrán ingresar. El abastecimiento será solo para alimentos y también para medicamentos. La manufactura que no sea de productos de primera necesidad también cierran sus puertas. Incluso en estas localidades, si hay personas que tienen hacinamiento en sus casas y necesitan pasar el aislamiento, Luis Carlos, porque son positivos para coronavirus, podrán ir a un pabellón especial en Corferias y allí podrán pasar sus 14 días de cuarentena. En la ciudad general también se mantiene el pico y cédula, y también hay que decir que Bogotá amanece con alerta naranja y alerta roja en la UCI, porque hoy el porcentaje de ocupación llega al 89,9%, es decir, actualmente solo hay 117 camas disponibles para atender a las personas positivas por coronavirus. ¿Qué va a pasar el día sin IVA, Luis Carlos, que precisamente entra en medio de esta jornada? Va a continuar, pero de manera electrónica. Las manifestaciones también quedaron prohibidas por parte de la alcaldesa Claudia López durante un mes y medio. Llegan 1.800 funcionarios y más de 850 policías para custodiar estas zonas, Luis Carlos, que entran entonces en cuarentena estricta, y hoy iniciamos por estas 8, vuelvo y la repito: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Son las 5 de la mañana, 7 minutos. Gracias, Aleja. Don William Calderón, esa es precisamente la noticia más importante esta mañana en Colombia. Muy buenos días. Sin duda, Luis Carlos, con los buenos días, es la noticia del día en Colombia, lo que está pasando en Bogotá. Ayer el ministro de Salud, Luis Carlos, hizo un panorama, una radiografía de todos los avances en contención del coronavirus en el país, y eventualmente ya la situación ha sido superada en Barranquilla. Allí ha dicho el ministro de Salud, se pasó ya lo que se considera el pico de la pandemia, aunque no se descarta que eventualmente haya nuevas subidas en los casos. Por tanto, ha ordenado mantener una vigilancia permanente en esa zona del país. Y en Bogotá es donde estamos pasando tal vez lo más complicado de la situación, donde el crecimiento es exponencial y donde se va a mantener esa cuarentena severa y escalonada hasta el 23 de agosto. La alcaldesa Claudia López entregó más detalles de cómo va a operar esta cuarentena en la capital del país. El primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno, de cuarentena estricta por 14 días, lo va a hacer el suroccidente de la ciudad, del 27 de julio al 9 de agosto, la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, el último turno de cuarentena estricta lo tendrá el noroccidente de la ciudad, Barrios Unidos, Engativá y Suba, entre el 10 de agosto al 23 de agosto. La situación donde se presenta en la capital del país y las medidas se toman cuando en las últimas 24 horas se reportaron 5.083 nuevos casos en todo el territorio nacional. Murieron 188 personas. Hay 81.360 casos activos. En total, en Colombia tenemos hoy 150.445 casos y 5.307 muertes. Luis Carlos. 5:09 a.m. Gracias, William. La noticia más importante está ahora en el mundo. Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Hoy el planeta llegará a los 13 millones de contagios, cifras que se registran con Estados Unidos a la cabeza, Brasil, India y Rusia. 7.117.000 pacientes se han recuperado, 570.000 han fallecido. Hoy viajo a un destino que poco visitamos, que es Polonia. La noticia es grande. El presidente Andrzej Duda, un ultraconservador, ha ganado de nuevo las elecciones allí en Polonia. Este es el momento en el que en esta madrugada entregaban el escrutinio final, porque la final fue de infarto. Competía contra el alcalde de Varsovia, un liberal muy cercano a los jóvenes, a quien muchos daban por ganador, pero poco a poco, cuando se fueron conociendo primero los sondeos a boca de urna y posteriormente los escrutinios, pues la victoria iba apuntando a un empate técnico, y de cualquier manera, finalmente el presidente Andrzej Duda logra de nuevo esta victoria. La derecha continúa en Polonia. 5:10 a.m. Azuri, muchas gracias. 5:10 a.m. Y la noticia económica más importante para arrancar el día, profesor Fernando Quijano, director de La República. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. La noticia económica para esta semana, cuando se termina la primera quincena de julio, tiene que ver con el dólar. Fuerte recuperación ha tenido el peso colombiano, que se ha recuperado hasta los 3.610 pesos. Todo parece indicar, y las apuestas están hechas para que esta semana el dólar baje hasta los 3.600, si no menos, un precio que no se veía desde el mes de marzo. Recuperación del peso tiene que ver, obviamente, con el repunte de los precios del petróleo, que se sostienen en $40. Precisamente sobre los precios del petróleo, profesor Quijano, hay preocupación en el crudo mundial, debido a que los aliados de la OPEP están empezando a hablar sobre empezar a liberar un poco de oferta de crudo debido al aumento de la demanda. Es el titular que precisamente sobre su tema saca esta mañana el Wall Street Journal. Vamos a hablar de este tema en instantes con el profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Son las 5:12 a.m. y la Casa Blanca sigue políticamente en la pelea del coronavirus. Ahora críticas y desacuerdos con el doctor Anthony Fauci. Diana Mateus en Miami, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:12 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Así es. La Casa Blanca está tratando de marginar a su principal epidemiólogo, Anthony Fauci. Según un funcionario, hay varias cosas equivocadas que Fauci habría dicho durante la pandemia y fueron apoyadas en su momento por el presidente Trump y otros funcionarios del gobierno. Sin embargo, ahora el presidente Trump ha dicho que Fauci es un buen hombre, pero ha cometido muchos errores. Esa lista incluyó el comentario de Fauci de que el coronavirus no era una gran amenaza y no era transmitido por portadores asintomáticos y que las personas no deberían andar caminando con tapabocas. Lo cierto es que desde hace un mes el presidente Trump y Anthony Fauci no se reúnen para hablar sobre la situación de coronavirus en el país. Estados Unidos ha registrado más de 59.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo cual el número total es de más de 3.304.000 contagios y más de 135.000 fallecidos. Y se han presentado dos hechos que llaman la atención de las autoridades de salud. Por una parte, el estado de la Florida registró más de 15.000 casos nuevos de coronavirus, marcando un nuevo récord de contagios diarios en todo el país. Y por otra, la ciudad de Nueva York, por primera vez, no registró ninguna víctima mortal. En el caso de la Florida, hay gran preocupación porque es el estado con más casos activos de coronavirus en el país, con más de 269.000 y más de 4.200 fallecidos. Entre tanto, continúa el debate sobre la reapertura de las escuelas en el país en medio de esta pandemia, y la secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo que piensa reabrir las clases presenciales en otoño e insistió en que esto se puede hacer de manera segura a pesar de las preocupaciones por la pandemia. Chris, there's nothing in the data that suggests that kids being in school is in any way dangerous. We know that children contract and have the virus at far lower incidence than any other part of the population. Según la Secretaría de Educación, no hay datos que sugieran que los niños que asistan a las escuelas corran peligro de alguna manera. Aseguró que saben que los niños se contagian y tienen el virus con una incidencia mucho más baja que cualquier otro sector de la población. Y es que 100 días después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaran el uso del tapabocas, el presidente Trump apareció por primera vez el fin de semana en público usando una máscara. Y el cirujano general de Estados Unidos dejó en claro que, aunque resulte difícil, el gobierno está buscando corregir el mensaje sobre el uso del tapabocas. En Miami, Diana Mateus, La FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 15 minutos. ¿Y cómo amanecemos en Europa? Diana Jayón, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Varias decenas de policías con helicópteros buscan hoy en Alemania por segundo día consecutivo a un fugitivo armado y con ropa de combate escondido en la región de la Selva Negra en una operación que parece sacada de la película Rambo. Quédense en casa y no tomen ninguna persona haciendo autostop, advirtió la policía local de la región de Oppenau. La policía difundió una foto del fugitivo, un sin techo armado con un arco, un cuchillo y varias armas de fuego, conocido por los servicios de seguridad por varios delitos de porte de arma ilegal y conflicto con las autoridades. Ayer en la noche, el hombre consiguió desarmar a una patrulla de policía que había ido a desalojarlo del precario lugar donde se encontraba y huyó a la Selva Negra, donde un centenar de agentes, entre ellos fuerzas especiales y helicópteros, lo siguen buscando. El hombre es considerado de alta peligrosidad. Desde París, informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. 5 de la mañana, 16 minutos. Doctora Cristina Plazas, buenos días. La noticia más importante para arrancar el día. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, la noticia política más importante del día, sin duda, es la revelación que hizo el columnista Daniel Coronel contra el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar. En esa columna, Luis Carlos, lo que dice es que en el año 2017 el senador Pulgar fue donde un juez y trató de que ayudara a unos amigos que lo patrocinaban en su campaña, para que tenían un problema legal, y lo que hizo fue ir a decirles que si él lo ayudaba, pues que podían, que le podían pagar 200 millones de pesos, y en ese momento pues el alcalde, el juez le dijo que cómo se le ocurría, que él no hacía eso, y se fue. Pero lo más preocupante de esta historia, Luis Carlos, es que estos hechos ocurrieron en el 2017, la fiscalía tiene conocimiento desde ese año de todos estos hechos, y no ha pasado absolutamente nada. Los audios son escandalosos, Luis Carlos, porque se ve cómo está ofreciéndole plata a unos amigos que lo patrocinan, que como dice él, le daban puestos, le daban contraticos y que pues patrocinaban su campaña. Audios que tenemos aquí en la FM, que también llegaron a la FM, y en instantes les vamos a contar la historia completa. Gracias, doctora Cristina. 5 de la mañana, 17 minutos. Don Santiago Ángel, y la Fiscalía habló sobre el doctor Luis Carlos Sarmiento. ¿Qué fue lo que dijo? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. En respuesta a un derecho de petición que le fue enviado a la Fiscalía por el abogado Lombana, que representa al doctor Luis Carlos Sarmiento Jr. por una razón, y es que en la condena contra José Elías Melo, que dirigía Corficolombiana en los temas de la Ruta del Sol 2, en esa alianza con Odebrecht para la Ruta del Sol 2, contrato otorgado en el 2009, pues el juez realizó una compulsa para que las autoridades decidieran si investigar o no a Luis Carlos Sarmiento. En un derecho de petición entonces que la Fiscalía le respondió al abogado Lombana, la Fiscalía dijo que en un viaje a Brasil cuestión a las autoridades brasileñas y a tres de los directivos de Odebrecht en Brasil para tratar de entender si había alguna declaración de los directivos de Odebrecht brasileños que involucraran a alguno de los dos Sarmiento, a Luis Carlos Sarmiento o a Luis Carlos Sarmiento hijo. El derecho de petición contestado por la Fiscalía dice que la Fiscalía en efecto fue hasta Brasil, escuchó los testimonios, escuchó a las autoridades brasileñas y concluyó que ninguno de los directivos de Odebrecht en Brasil ha mencionado hasta ahora en algún testimonio en contra al doctor Luis Carlos Sarmiento por ningún tipo de interacción o papel en el contrato y en el soborno por el que fue condenado José Elías Melo, que fue el de 6 millones de dólares al viceministro de Salud Gabriel García Morales. Es lo que ha dicho la Fiscalía y por eso el doctor Lombana va a pedir que se archive esa solicitud de compulsa de copias para investigar a Luis Carlos Sarmiento. 519, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Buenos días, hoy es lunes de todo en la FM y arrancamos con la maravillosa voz de Sade y una de sus canciones más importantes, canción que ya tiene 35 años, Smooth Operator. La FM. Ushi, y esta mañana nos despertamos con la muerte de Kelly Preston, la esposa de John Travolta. Sí, Luis Carlos, una noticia muy triste. Kelly Preston actuó en muchas películas, tuvo un papel muy importante, por ejemplo, en Jerry Maguire, y era la esposa de John Travolta, lo fue durante 29 años, ellos se casaron en el 91. Kelly Preston tenía 57 años, murió de un cáncer de seno, luchó durante 2 años. La noticia se conoce a través de la cuenta Instagram de John Travolta, el actor, que publica que su mujer ha muerto y que siempre va a ser recordada. Kelly Preston y John Travolta tuvieron 3 hijos, uno de los cuales falleció hace unos años, y el mundo del espectáculo está de luto. Kelly Preston, ella salió, a ver, creo que salió en Twins, ¿se acuerda? Gemelos. En Twins, sí, sí, sí. Jerry Maguire. Sí, hacía. En Jerry Maguire era la novia de Jerry Maguire al principio, sí, de la película. Al principio, que era como medio loca, esquizofrénica. Como un poco violenta era. Un poco violenta. salió en, bueno, el jefe de la mafia, en Gotti. Sí. Otra que se llamaba Entre el amor y el juego. Varias películas. Muchas, tal vez por nombre no sé si la ubiquemos mucho, pero cuando se le ve, cuando ya uno ve la cara y sabe quién es, inmediatamente la relaciona con un montón de películas. Una mujer, sí, muy linda. Addicted to Love, me acuerdo, eso también, Adictos al Amor. Todas y Only tipo You tipo blockbuster, ¿no? Y muchas rom-com, muchas, sí, Only You, la película en la que actuaban Robert Downey Jr. y Marisa Tomei, una película que se llevó a cabo en Italia, muchas comedia películas. Romántica. Sí, quizás se habló mucho de ella, Luis Carlos, cuando, como les contaba, falleció el hijo, estaban en unas vacaciones y falleció el hijo de ellos que era chiquito. Y mucho se habló de ella en ese momento, pero durante los 29 años que estuvieron casados, de alguna manera como que le cedió, digamos, el spotlight o el foco de luz a su marido, una de las parejas más estables de Hollywood. Kelly Preston, bellísima Kelly Preston, muy joven. 57 años. 5 de la mañana, 23 minutos. Y la noticia deportiva más importante del momento, don Guillo Arango, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Boca Juniors está buscando central colombiano. Según sugerencia de Jorge el Patrón Bermúdez, hay 3 jugadores en carpeta para reemplazar al paraguayo Junior Alonso, que se marchó a Atlético Mineiro. El primero es el central del Deportivo Independiente Medellín, Jesús David Murillo. Precisamente Boca tiene un nuevo acuerdo de cooperación deportiva entre los dos clubes y por eso llegó en los últimos días un volante juvenil argentino. Se trata de Israel Escalante y esto podría facilitar la partida central colombiano a Boca Juniors. El otro es un central de experiencia como Cristian Zapata, hoy por hoy en el Genoa de Italia, que participa frecuentemente en los partidos de este club italiano y además de Selección Colombia. Y el último es Óscar Murillo, central por izquierda, que se encuentra en el fútbol mexicano, quien también ha sido convocado por Queiroz en los más recientes partidos de Selección Colombia. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. 524 y nuestro tema del día es cuarentena por localidades. Es, ¿qué piensa usted sobre la cuarentena por localidades? Lo que estamos viendo hoy en Bogotá. Cuarentena por localidades es, envíenos un mensaje de voz al 310-80-1480, 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-1480, 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Es lunes 13 de julio. Bienvenidos al resumen de voces con los principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. Y desde hoy inicia la cuarentena por localidades en Bogotá. La alcaldesa de la capital, Claudia López, dio a conocer cuáles son las zonas que entran en cuarentena estricta hasta el próximo 23 de agosto. El comercio que no sea vital va a estar cerrado durante estos días de cuarentena. El primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tujuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno, de cuarentena estricta por 14 días, lo va a hacer el suroccidente de la ciudad, del 27 de julio al 9 de agosto, la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, el último turno de cuarentena estricta lo tendrá el noroccidente de la ciudad, Barrios Unidos, Engativá y Suba, entre el 10 de agosto al 23 de agosto. Y la alcaldesa de Bogotá indicó que solo podrán salir de sus casas quienes trabajen en las 5 actividades indispensables autorizadas por el distrito. ¿Cuáles son? Todos en casa, excepto que trabajemos en 5 actividades indispensables, que son las actividades de cuidado, de seguridad y orden público, de salud, de abastecimiento y de servicios de socorro o servicios públicos indispensables. Se va a mantener el pico y cédula en toda la ciudad, todo el tiempo. Y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, manifestó la preocupación de los comerciantes capitalinos por el cierre de las localidades, ya que dice que pone en una parálisis total a la capital. Creemos y reconocemos que obviamente hay que tomar medidas de prevención, pero se ha podido cerrar o continuar con el cierre de las subpesetas y asimismo simultáneamente aplicar programas de inteligencia para aislar a contagiados y su red y su entorno inmediato. Las consecuencias de índole social, de seguridad en Bogotá, seguramente no se harán esperar. Y además en Bogotá la venta de licor quedará restringida. A nivel nacional, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que todavía no se puede hablar de un pico de contagios por COVID-19. No podemos estar hablando de un pico nacional, sobre todo en los últimos días hemos visto que el 80% de los contagios está concentrado en 5 municipios. Vemos un patrón similar en temas de mortalidad. Sabemos que hay picos que se están presentando regionalmente, inclusive hemos visto ciudades que han pasado por momentos grandes de estrés que después de medidas han mejorado su comportamiento. Y el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Baena, dio a conocer que 54 municipios fueron autorizados para poder realizar actos litúrgicos. Se han autorizado hasta el momento 54 municipios del país para la reapertura de las iglesias y hay 67 municipios que están en el trámite de autorización para que posteriormente los alcaldes puedan expedir ya los decretos respectivos. Y el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, afirmó que el gobierno nacional no recomienda el tratamiento con ivermectina para pacientes contagiados por coronavirus. No hay hasta el momento ninguna prueba científica que a la dosis que se le aplica la ivermectina u otra dosis tenga un efecto sobre el contagio o sobre la enfermedad del coronavirus en humanos. Por lo anterior, el gobierno nacional, la Organización Mundial de la Salud, no recomiendan el uso de este medicamento. Y la delegada de la Fiscalía General contra la Criminalidad Organizada, Paola Andrea Meneses, se refirió a la entrega a las autoridades en las últimas horas de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Las pesquisas arrojaron que la selección del contratista fue amañada y que la intención consistía en apalancar la campaña política de la señora Pinto a la alcaldía de Albania a través de la contratación de 2.000 personas que ingresaban al programa de adoquinamiento en razón a la simpatía política con la señora Pinto. Por lo tanto, la pérdida de recursos asciende a 5.981 millones de pesos. Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó por qué salió del ejército el sargento Juan Carlos Díaz, quien denunció el abuso sexual a una menor indígena en Risaralda por parte de militares. Es mejor comunicar bien qué fue lo que pasó en este caso. Por supuesto que cumplió con el deber de denunciar, pero tal como lo dijo el señor general Zapateiro, incumplió con los deberes que tenía en materia de mando y control. Soy Ana María Cuesta, el resumen de las voces con sus principales protagonistas aquí en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es lunes 13 de julio, en Colombia son las 5:31 desde Medellín. Yo soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El presidente Iván Duque aseguró que todavía no se puede hablar de un pico nacional de contagios por COVID-19. No podemos estar hablando de un pico nacional, sobre todo en los últimos días hemos visto que el 80% de los contagios está concentrado en 5 municipios. Vemos un patrón similar en temas de mortalidad. Sabemos que hay picos que se están presentando regionalmente, inclusive hemos visto ciudades que han pasado por momentos grandes de estrés que después de medidas han mejorado su comportamiento. Y atención, porque Bogotá amanece con cuarentena obligatoria, esta vez focalizada en 7 localidades. La medida, que será escalonada, cubrirá a otras zonas en las próximas semanas, regirá desde hoy hasta el domingo 26 de julio con el fin de disminuir los índices de propagación del virus. Y hoy lunes comienza a regir el aislamiento preventivo obligatorio en la comuna 10 La Candelaria, en el centro de Medellín. Irá hasta la medianoche del 26 de julio, una medida que obedece también al aumento de contagios en la zona, donde se concentra gran parte de la actividad comercial de la capital país. Y Tiendas de Uno ha confirmado que un video que fue publicado en las últimas horas en redes sociales y en el cual se ve a un joven que destapa varias botellas de jugo, toma de ellas y las deja nuevamente en su lugar, ocurrió realmente en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda. Por su parte, la tienda asegura que se presta para adelantar las investigaciones pertinentes. El Reino Unido podría comenzar a implementar una vacuna contra COVID-19 en la primera mitad de 2021 si los ensayos que se realizan resultan exitosos, lo indica uno de los científicos que lidera la investigación. El equipo de Mourinho, que arrancó perdiendo, se quedó con el clásico frente a Arsenal con el marcador 2-1. En Colombia son las 5:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia hasta ahora el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 1 y 2 hasta las 9 de la noche. Recordarle a nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares en la capital. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio de 2020 en las principales ciudades. En Bogotá se han observado condiciones de cielo nuboso con lluvias ligeras en diferentes sectores del área y una temperatura mínima cercana a los 10 grados Celsius. Durante la mañana se pronostican condiciones secas, salvo por la probabilidad de lloviznas en el oriente de la capital. Para la tarde y noche se prevé aumento de la nubosidad con lluvias y o lloviznas en diferentes sectores de la ciudad. Se prevé una temperatura del aire máxima cercana a los 18 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias y lloviznas en la tarde, temperatura máxima 28 grados Celsius. Barranquilla, predominio de tiempo seco, temperatura máxima 32 grados Celsius. Cartagena, predominio de tiempo seco, temperatura máxima 32 grados Celsius. Cali, probabilidad de lluvias y lloviznas en la tarde, temperatura máxima 30 grados Celsius. Y en Bucaramanga, precipitaciones especialmente en las horas de la tarde y una temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. William Calderón está en la FM. 5:35, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos rápidamente con las noticias más importantes en las regiones de Colombia con las que despertamos este lunes 13 de julio. Comenzamos en Medellín. Esa ciudad declaró la alerta naranja por la ocupación de camas de cuidado intensivo a raíz del crecimiento de la pandemia en Antioquia. Ana María Londoño, buenos días. William, muy buenos días. Es que el 82% de las UCI en Medellín están ocupadas y 159 pacientes con COVID-19 permanecen en estas camas. Mientras se espera que se autorice la habilitación de 31 unidades más, la alcaldía de Medellín decretó la alerta naranja en la red hospitalaria. El alcalde Daniel Quintero advirtió que esas semanas serán las más críticas, la velocidad de los contagios será mayor y los índices de mortalidad incrementarán si no se ejecutan medidas de prevención estrictas. Pasamos a estado naranja, alerta naranja en la ciudad. Esto va a implicar una serie de medidas. Sin duda, los próximos 30 días, nos lo dicen nuestros epidemiólogos, realmente 27 días van a significar un crecimiento muy importante del número de casos, del número de personas en cuidados intensivos. A partir de este lunes, el centro de la ciudad estará cerrado por 15 días, hace parte de esas medidas. Con eso se busca disminuir por lo menos 1 millón de contactos diarios y evitar la propagación del virus. Además, en las casas donde hay personas mayores de 60 años, todos los habitantes deberán usar tapabocas y por el aumento de los contagios, el pico y cédula pasó de 5 a 2 dígitos diarios. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. La Secretaría de Salud de Cali pidió no automedicarse con ivermectina ante el desabastecimiento del medicamento en la ciudad y el anuncio del Ministerio de Salud de no recomendar su consumo para controlar el COVID-19. Lina Cárdenas en Cali, buenos días. Buenos días, William. Ante las recientes declaraciones del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respecto al uso del medicamento desparasitario ivermectina en el tratamiento del COVID-19 y el reporte del desabastecimiento de este fármaco en la ciudad, la secretaria de Salud, Millerlandi Torres, pidió a los dispensarios de las droguerías que solo lo vendan bajo fórmula médica y a los ciudadanos que se abstengan de comprar la versión de uso veterinario pensando que puede tener los mismos efectos. Decirle a la comunidad que eso no es un medicamento de adquisición libre, debe ser formulado por un médico, debe ser bajo fórmula médica y con el seguimiento pertinente del personal de la salud. Por favor, no automedicarse, aunque este es inocuo, las contraindicaciones son muy bajas, no sabemos qué le pueda producir a una u otra persona o qué eventos pueda producirse cuando la persona consume otro tipo de medicamento. Cabe mencionar que el Ministerio de Salud respaldó el concepto del INVIMA, que afirma que no existe evidencia científica que demuestre la eficacia y seguridad del uso de la ivermectina para prevenir o tratar el COVID-19. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 538. El ministro de Salud aseguró que Barranquilla superó el primer pico epidemiológico de COVID-19 en el territorio nacional. Vamos a la capital del Atlántico. William Vargas, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. En el programa Prevención y Acción del Presidente de la República, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, ha asegurado que Barranquilla habría superado el primer pico epidemiológico del coronavirus. Estas declaraciones se conocieron mientras que la capital del Atlántico se ha convertido en la ciudad con más fallecimientos por COVID-19, superando las 1,000 víctimas mortales. El jefe de la cartera de salud dio a conocer que Barranquilla viene reduciendo el número de contagios y fallecidos. Y en este momento, la ciudad que acaba probablemente de pasar ese primer pico es Barranquilla. Y en Barranquilla ya se viene reduciendo el número de contagios y el número de fallecidos. Eso no quiere decir que después no podamos tener un rebrote como se ha dado en otros, en China y en Alemania y otros países. Según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, Barranquilla sumó 653 nuevos casos de COVID-19 y 37 personas fallecieron. Sumando todo el departamento del Atlántico, ya son 33.700 contagios con coronavirus en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 5:39. Vamos a Cartagena. La noticia más importante con la que despertamos este lunes, Laura Rosales. William, buenos días. Pues en Cartagena se presenta un nuevo proyecto de incorporación por el orden superior a los 21.000 millones de pesos que la administración del alcalde William Dow presentó ante el consejo, que tiene como objetivo más bien culminar los trabajos y dejar en funcionamiento hospitales en algunos sectores y corregimientos de Cartagena. El secretario de Hacienda, Edwin Pérez, manifestó que la actual situación sanitaria que afronta la ciudad obligó a la administración distrital a saldar la deuda que dejaron pendientes administraciones anteriores. Que tiene como finalidad concluir las obras de infraestructura en dos hospitales, uno en el barrio El Pozón y el otro en el barrio Canapot. Y óigase bien, muy importante, dos centros de atención permanente en la zona rural, en Barú y en Bayunca. Esta es una apuesta principal de nuestro alcalde, doctor William Dow Chamat, por llevar solución a las comunidades que tanto tiempo llevaban anhelando esta infraestructura en términos de salud. Esta noticia le da un parte de tranquilidad a los habitantes del corregimiento de Bayunca, quienes expresaron que hasta el momento no celebran la noticia hasta no ver que el centro de atención permanente paralizado desde el año 2015 ha sido saqueado por dueños del ajeno. Cabe señalar que el Consejo Distrital había aprobado en días anteriores más de 25.000 millones de pesos para saldar algunas deudas del sector salud. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Y está en vilo la reapertura del sector de restaurantes en Bucaramanga. Juliet Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. En manos del Ministerio de Salud quedó la autorización para que en Bucaramanga se ejecute un plan piloto para la reactivación de los restaurantes. Pereira. Así lo dio a conocer el Ministerio del Interior en la respuesta a la solicitud hecha por la administración local para reabrir este sector gastronómico. Según Rafael Mendoza, vicepresidente de Acodres en Santander, se radicará un nuevo proyecto con establecimientos y restricciones más estrictas. Estamos analizando para pasar un proyecto más suave con otras condiciones para un municipio de riesgo moderado, o sea, todavía no nos lo han negado. Pensamos mandar nuevamente presto al gobierno a ver si lo analizan para que nos aprueben, traten de aprobarnos. Por ahora, los restaurantes en Bucaramanga solo podrán seguir ofreciendo sus productos a través de servicio a domicilio, mientras que el Ministerio de Salud autoriza la reapertura del sector gastronómico en la ciudad. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Y en Pereira, las autoridades tienen plenamente identificado al hombre que probó varios jugos en un establecimiento de cadena en el municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. Los detalles, Carol Álvarez, buenos días. William, buenos días. Después de que la cadena de supermercados de Uno, a través de un comunicado de prensa, confirmara que el caso del hombre que destapó varios jugos, los probó y los volvió a dejar en el stand refrigerando, se registró en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda. Las autoridades de este departamento, con base en el video que circuló en redes sociales y con la ayuda de la comunidad, lograron la identificación del sujeto. Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, las autoridades están a la espera de la denuncia respectiva para actuar. ya en manos de las autoridades, está esperando la correspondiente denuncia, ya la persona está identificada y una vez el representante legal de este almacén ponga la respectiva denuncia y se surta todo el efecto jurídico, se expida por parte del juez que tenga ese conocimiento de esa situación la respectiva orden, pues la policía actuará y esperamos que las autoridades puedan tomar las medidas contundentes que permitan sancionar ejemplarmente a este señor. Ese hecho lamentablemente ocasionó el cierre del respectivo supermercado para cumplir con los protocolos de bioseguridad en el municipio de Belén de Umbría, el cual hasta hace algunos días tenía 7 casos positivos de COVID-19 y una persona fallecida, pero que ya fue notificado como municipio no COVID y le apuesta a la reactivación económica. Desde Pereira, del Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Las noticias más importantes de la capital del país. Alejandra Oribe, buenos días. William, buenos días. Por supuesto, no puede ser otra que la estricta cuarentena que inicia hoy en 8 localidades de la capital del país e irá hasta el 26 de julio. Estamos hablando de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, porque allí cerca de 2,4 millones de bogotanos hoy cierran las puertas incluso de sus hogares y de sus establecimientos comerciales para entrar en cuarentena y así reducir la velocidad de contagio de coronavirus. Estas fueron también las explicaciones de la alcaldesa Claudia López ante estas medidas. El resto de la ciudad va a entrar en alerta naranja. Desde el mes de marzo la ciudad ha estado en alerta amarilla. A partir del próximo lunes toda Bogotá entra en alerta naranja. En alerta naranja con un plan acordado, como ya lo resumió el señor ministro, con el gobierno nacional, avalado por el gobierno nacional, trabajando en conjunto con ellos. Insisto, ya no para aplazar el pico de la pandemia, que se espera ocurra entre mediados y finales de agosto, sino para pasar a ese pico, sin que en ningún caso se colapse el sistema hospitalario y que siempre tengamos la necesidad de atender a quien lo necesite. En estas zonas, precisamente, ¿qué pasará? No se podrá salir entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. La gente deberá hacer el abastecimiento en horas de la mañana y también los servicios de salud pues estarán abiertos. Cosas o establecimientos comerciales no esenciales, como peluquerías, incluso centros comerciales donde no hay abastecimiento de alimentos, pues cerrarán sus puertas. También hay que decir que hay otras jornadas, otras localidades con este tipo de cuarentena. Ellas serán Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que entran desde el 27 de julio al 9 de agosto, y también Suba, Engativá y Barrios Unidos, que irán desde el 10 de agosto al 23 de agosto. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Aqua. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. En invierno tu calor yo fui, sí que sí. Tu sombra en verano.

al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días, señores de la mesa, Dios les bendiga. Cuarentena por sectores es igual que no hacer la cuarentena, porque no hay un policía por persona quien les va a estar revisando, imagen en Bogotá, que son tan necios. Buenos días, Luis Carlos, mesa de trabajo. La cuarentena por localidades no va a servir si no se controlan los visitaxis, las rutas piratas y los vendedores ambulantes que al lado de los aguacates venden los tapabocas. Aquí no se ejerció control desde el primer día uno de la cuarentena, jamás controlaron ese tema aquí en Bogotá. Si estamos en esta crisis es por culpa de falta de control y de gestión de la alcaldesa. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Cuarentena por localidades. Hay una cosa que no entiendo, William, a ver si me ayuda a entender. Sí. Por ejemplo, yo estoy en una localidad sí. donde no tengo confinamiento, donde las cosas no están tan mal, y quiero ir a una localidad que tiene confinamiento. No puedo. Creería que no puede, Luis Carlos, porque esa zona va a estar cerrada. Es decir, tanto el acceso como la salida de la localidad sí. van a tener controles y pues obviamente... Pues si usted puede acceder, pues no tiene sentido mantener aislada esa zona. Por ejemplo, Chapinero es una localidad que está hoy cerrada, ¿no es verdad? Chapinero. Sí. ¿Cómo tienen cerrado Chapinero? Tan grande. ¿Todas las calles de acceso están cerradas? Debe haber controles. Debe haber controles porque... Ay. Porque cómo hace usted para evitar que la gente se movilice o dentro... o salga de la localidad. Oígame, Luis Carlos. Sí, vale la pena. Vale la pena que nos lo explique. No, es que ese es el punto. Sí, sí. Ese es el punto. Que no primero, que no se puede movilizar entre un distrito y otro distrito. Segundo, que es acudir a las personas que sea sin policía y que sea por voluntad y por un SOS, porque el tema está creciendo fuertemente. Primero, no pregunte si va a haber un policía por persona, no va a haber. Segundo, sí, claro. No pregunte si las calles van a estar cerradas, que no van a estar cerradas. Tercero, sí hay unos permisos por si acaso usted se encuentra con la policía, que son estas actividades que no se han suspendido. Pero obviamente hay que acudir a que es un tema cívico, que las personas claro. empiecen a cuidar. Que esto no sea con la policía. Sentido común, dice usted, profe. Exactamente. Que es el menos común de los sentidos. Sí. Pero la alcaldesa sí. sí confirmó que van a haber aproximadamente 800 policías más en la ciudad. Y a mí sí no me parece muy difícil, por ejemplo, en Chapinero poner en como las salidas principales un policía. Yo sí creo que sí van a haber unos controles estrictos como lo vimos al principio cuando todo Bogotá estuvo en cuarentena estricta. Entonces yo sí creo que van a haber controles, pero estoy de acuerdo con Fernando que es increíble que se necesite un policía para uno cuidarse y cuidar a los demás en una crisis o en el pico en que estamos en este momento. Pues para no enfermarse y no morirse, ¿no? Sí, es increíble. Pues queremos saber qué piensan ustedes sobre... Cuarentena por localidades es. Cuarentena por localidades es. Ese es nuestro tema del día hoy en la FM. 5:57. Hacemos una muy breve pausa. El himno nacional en instantes. Comenzamos una nueva hora de información, análisis y contexto aquí en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros. Sin descuidar el trabajo. RCN. Himno Nacional de Colombia. Símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Thank you. la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos.